no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde con toda esta situación que se dio a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 en un caso a un genocida, digamos, al genocida Muiña, la verdad es que Horario Público por un par de semanas abandonó su normalidad de hablar estrictamente sobre los juicios que se vienen dando en todo el país para intentar fijarlos, aunque sea a través de este humilde programa de radio, y poder difundirlos a todas las radios comunitarias, alternativas y populares que en el país a su vez replican Horario Público. Vamos a hacer el intento en el programa de hoy de retomar algunos de los juicios, sobre todo porque el que empezó hace un par de días en La Plata tiene algunas características especiales, como que los imputados son dos civiles y pertenecen, están acusados de pertenecer a la Concertación Nacional Universitaria. Vamos a recibir a Marta Bedio, que es integrante de la PDH de allí, de la localidad de La Plata, y además integra la Unión por los Derechos Humanos. Marta, bienvenida a Horario Público, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, contanos este juicio, contanos cómo comenzó y si para ustedes también es un juicio que cuenta con algunas particularidades llamativas. Sí, este es un juicio que ha tenido, como la mayor parte de los juicios que se desarrollan acá en La Plata, una instrucción extremadamente lenta, enredada y fragmentaria. Pero bueno, a pesar de todo eso, han logrado los querellantes, y digo han logrado porque personalmente no me tocó participar en la etapa de instrucción, uh-huh. Han logrado los querellantes que se eleve a juicio, al menos en esta forma parcial en la que ha sido elevada. Para nosotros es una causa muy importante porque la actuación de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata, la CNU, al igual que en Mar del Plata, tuvo una enorme relevancia desde mediados de los años 60, pero fuertemente a principios de los 70, como un grupo, como una agrupación política que se dedicaba con mucha energía, digamos, con mucha dedicación a perseguir enemigos políticos a través del hostigamiento y del secuestro, del homicidio, digamos, de los actos más violentos que nos podemos imaginar. Y uh-huh. Se trata de personas que han permanecido a lo largo de los años formando parte de la vida social y política platense, y algunos de ellos han tenido cargos importantes o en la municipalidad, en la legislatura provincial. Es un juicio en el que las personas enjuiciadas no forman parte de fuerzas de seguridad ni de fuerzas armadas, pero sí forman parte de estructuras de poder que a veces extienden su protección durante mucho más tiempo que lo que lo hacen aquellas. Claro. Que haya finalizado un juicio con sentencias condenatorias en Mar del Plata sobre la acción de la CNU en esa ciudad, ¿a ustedes les sirve como elemento? Digo, ¿había vinculaciones, había coordinación, o eran regionales de la CNU que actuaban con autonomía? Nos sirve mucho por varias cuestiones. En primer lugar, como vos bien decís, porque sí, había una coordinación que de hecho en el juicio de Mar del Plata quedó muy de relevancia al investigarse un operativo que se realizó allá, que se dio en llamar el 5x1, que era una venganza de la CNU por la muerte de un dirigente, donde mataron a varios militantes peronistas, del peronismo revolucionario o la tendencia o como se le llamara en aquel momento. En ese operativo está acreditado que participó gente de La Plata, que viajaron específicamente para eso, es decir, que la coordinación era permanente. Pero además también la sentencia da cuenta de las características propias de la CNU, de un poco de la historia de la agrupación, de su rol en la disputa, en la disputa política, que excedía en mucho la disputa política, y también de una cuestión que es relevante para nosotros, que es su vinculación con el Estado, porque es justamente su vinculación con el Estado para cometer en forma masiva delitos gravísimos, es lo que nos ayuda a sostener a nosotros la característica de delitos de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Quiénes son Carlos Castillo y Juan José Pomares? Porque vos, bueno, obviamente sabemos que están acusados de ser integrantes de la CNU, pero vos también los vinculabas a la actualidad política. Sí, porque son o han sido militantes peronistas de un sector del peronismo con mucha actividad política. Castillo menos en los últimos años porque se fue de La Plata, pero Pomares seguía estando acá. Y como, bueno, él mismo lo dijo, asesor de un senador del Frente para la Victoria durante los últimos años, ha tenido cargos en el municipio de La Plata. De hecho, mira, a Juan José Pomares lo detuvieron cuando fue a la Secretaría de Derechos Humanos a pedir la pensión, la indemnización que el Estado le otorga a los presos políticos. Es decir, imagínate vos el nivel de impunidad con el que se movían. Uh-huh. Sí, es indudable. Los delitos que se van a tratar en el juicio, que comenzaron a tratarse en el juicio, son de unos meses antes, comprenden un periodo que va unos meses antes del golpe de Estado y un par de meses después. ¿Ustedes lo van a dividir o lo van a tomar como si fueran parte de lo mismo? Son parte de una unidad. La actuación de la CNU no se detuvo. Y prácticamente podemos decir que no se modificó o se modificó muy poco, se coordinó más y mejor con la actuación de las fuerzas represivas oficiales, digamos, pero ellos continuaron actuando. De hecho, Castillo está también detenido a disposición del Poder Judicial en una causa en la que se investigan los delitos cometidos en un centro clandestino de detención de acá de La Plata que dependía del Ejército, y está detenido por un operativo de secuestros que realizó en forma conjunta con la Policía Federal. Es decir, él salía ya durante la dictadura con la Policía Federal a realizar operativos. Seguramente lo ha hecho con personal del Ejército también. En estos delitos previos sabemos que, si bien no tenemos acreditados intervención concreta de personal de las fuerzas, pero sí que había una coordinación que le garantizaba, por ejemplo, las zonas liberadas, que le garantizaba, por ejemplo, el acceso a inteligencia, es decir, la coordinación siempre está. Uh-huh. Me imagino que como en la mayor parte de los juicios habrá varias querellas, la querella que vos representás, ¿por qué casos va a actuar? Nosotros querellamos por todos los casos que están en el juicio, sí, sí. Y todas las querellas están por todos los casos. No hay en este juicio, en este debate, querellantes particulares. Había algunos que se habían presentado en la primera etapa, pero después no sostuvieron la querella. Y yo creo que incluso hasta es mejor que sea así, porque bueno, una cosa es que sean organizaciones y no tengamos la necesidad de exponer a personas particulares en un rol tan a veces complejo como el de querellante, ¿no? Uh-huh. Y que haya diferentes querellas tiene que ver con diferentes estrategias. Sí, ha habido, es histórico en La Plata. Nosotros tenemos querellas desde el juicio de Checolás, ha habido por lo menos 3 querellas, a veces 4, y a veces un montón que el tribunal las termina unificando. Pero sí, tenemos distintas lecturas políticas y en base a eso tenemos distintas estrategias, sí. Pero también hablamos permanentemente, coordinamos, no es que cuando, si alguna de nuestras diferencias corre el riesgo de generar alguna situación que ponga en riesgo una sentencia o una condena o una decisión de tribunal, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a plantear las cosas. Entonces, ahí aparece la coordinación, esto lo hemos visto, hemos sido testigos incluso de algunas causas en los que esto se dio así, como vos estás diciendo eventualmente que podría darse, hemos visto que es así, digamos, ¿no? Que ahí puede haber algunas diferencias, pero cuando se trata de poner en riesgo no una condena, allí aparece rápidamente la coordinación, el intercambio de materiales, para que todos manejen más o menos la misma información. ¿Cuántos casos, por cuántas víctimas y por qué tipo de delitos están acusados Castillo y Pomares? Las víctimas en este juicio son 7 personas. Todas ellas fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, agravada, y de los 7, 2 sobrevivieron. Por lo tanto, los otros 5 son víctimas de homicidio. No tenemos casos de desapariciones, sino que esta gente secuestraba, asesinaba y tiraba los cadáveres, pero todos los cuerpos se identificaron rápidamente. Uh-huh. Vos sabés que el lunes aquí en otro programa de la radio, Sueños Posibles, que conduce Alfredo Grande, fue entrevistado, fue el día que comenzó el juicio, ¿no? El lunes sí. Fue entrevistado Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, militante de Montoneros en aquellos años, y él mostraba como una suerte de indignación por la poca presencia de militancia en el comienzo del juicio, que en general es donde, en el comienzo y en las sentencias, donde se nota más la presencia de los militantes. Nosotros siempre decimos que lamentablemente los juicios son sostenidos con presencia por muy pocas personas, realmente muy pocas. ¿Fue así? ¿Hubo menos gente que la que suele verse en la apertura de un juicio importante como este? Mira, hubo bastante gente, hubo una concentración en la calle y la sala estuvo siempre llena. Tanto la primera como en la segunda audiencia, que es lo más llamativo, porque a veces hay mucha gente en la primera y después queda muy poca gente, pero realmente hay mucho interés en este juicio. Uh-huh. Yo no sé, a lo mejor Eduardo está habituado a otros juicios, pero acá en La Plata tuvimos el año pasado 2 juicios donde no venía realmente mucha gente, eran juicios pequeños. Uh-huh. y tenían poca convocatoria. Yo la verdad que a mí el marco de público me parece bueno. La sala es chica, eso sí, la sala es chica y queda gente afuera. Uh-huh. Pero yo estoy satisfecha con el marco de público, que además en el contexto actual es como que la gente tiene más ganas de venir a apoyar, ¿no? Claro. Para asegurar el proceso de juzgamiento lo más posible. Claro. ¿Es un juicio que incomoda? Vos nombrabas recién a uno de los imputados, a Pomares, como asesor de un senador del Frente para la Victoria. ¿Es un juicio que incomoda a actores actuales de la política? Digo esto porque en general, digamos, ya hay pocos sectores de la política que, y quedó demostrado la semana pasada, que se animan a respaldar abiertamente a los genocidas, ¿no? Digo, más allá de las declaraciones, más allá de incluso de los fallos, después no sostienen esos apoyos, ¿no? Como sucedió en el Congreso la semana pasada, donde un solo senador se animó a votar en contra del proyecto de limitar el 2x1. ¿Incomoda a algunos sectores, sobre todo del kirchnerismo, este juicio? Mira, yo no, la verdad que no sé si incomoda a sectores del kirchnerismo. Incomoda sí, seguro, a algunos sectores del peronismo. A ver, es complejo. Yo no creo que todos los kirchneristas sean responsables de algunas cosas terribles que han ocurrido durante los gobiernos kirchneristas. Claro. Sí creo que debieron haber hecho cosas que no hicieron, como sacarse de encima de determinados personajes. Tenemos a Pipi Pomares por un lado, uh-huh, como Milani por otro, y esas cosas realmente preocupan, ¿no? Preocupan mucho. Uh-huh. Yo no tengo dudas que hay sectores del peronismo para los que este juicio es muy incómodo. No sé si hablaría de el kirchnerismo en general. Hay muchos compañeros kirchneristas apoyando este juicio. Vienen, se sientan, ponen la cara, están ahí escuchando los testimonios y delante de Pomares y de Castillo. Así que me parece que hay más apoyo que otra cosa. Y bueno, y seguramente también habrá oportunistas que traten de sacarle el cuerpo a su propia historia, lo supo toda la vida, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Marta Bedio, ella es abogada de la PDH de La Plata y de la Unión por los Derechos Humanos, también de la Ciudad de las Diagonales. Estamos hablando sobre el juicio contra 2 integrantes de la CNU que arrancó el lunes. Nosotros tenemos aquí, desde que este programa empezó en octubre del 2010, permanente la presencia de la ausencia de Jorge Julio López, y entiendo que es una figura que más o menos está sobrevolando todos los juicios, pero también imagino que los juicios de La Plata obviamente deben estar mucho más marcados por la situación de su segunda desaparición. Muy presente, y de hecho, bueno, los compañeros de la organización que me toca representar en este juicio, que es la Unión por los Derechos Humanos La Plata, participan de todos los juicios con un pañuelo con la cara de Julio y la leyenda de su nombre impresa, y lo traen, digamos, a todas las audiencias. Pero además tiene también mucho que ver, porque si bien yo no puedo decir que ni Pomares ni Castillo estuvieron involucrados en la desaparición de Julio López, pero hay en las conexiones nombres muy cercanos a los sospechosos. Así que efectivamente pensamos mucho en Julio López en estos días. Marta, muchísimas gracias, y seguramente en el transcurrir del juicio estaremos charlando nuevamente. ¿Qué estimación de duración del juicio hay? Aproximadamente hasta fines de junio. Hasta fines de junio. Bueno, con todo lo difícil que es esto, ¿no? Sabiendo que hay juicios que debieron haber terminado hace 2 años y que todavía están en instancias finales, como el de la ESMA, ¿no? Pero bueno, estaremos charlando en otras ocasiones, aprovechando tu generosidad. Cómo no, va a ser un gusto. Te mandamos un saludo. Adiós. Hemos charlado entonces con la doctora Marta Bedio. Ella está a cargo de una de las querellas, la de la PDH La Plata y de la Unión por los Derechos Humanos de esa localidad. Están acusados Carlos el Indio Castillo y Juan José Pipi Pomares, imputados por haber participado en secuestros, homicidios, robos y violaciones de domicilio ocurridas en la franja que va desde febrero hasta abril de 1976. Parte de la CNU, de la Concentración Nacionalista Universitaria, que actuaba en coordinación con la AAA y que tuvo una solidez demasiado importante en su accionar en la etapa previa a la oficialización del terrorismo de Estado vía golpe militar del 24 de marzo. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo emoción. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y le dice a otro compañero: sí, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira, ¿cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Público. Nos vamos a tomar un rato para irnos a Neuquén a través de la radio y gracias a Sol Arrieta, integrante del El Zumbido, de allí de la provincia de Neuquén, que estuvo charlando con el abogado querellante, integrante de la APDH allí en la provincia, Juan Cruz Goni. Con Goni charlamos alguna vez en oral y público en ocasión del cuarto tramo del juicio por la escuelita, y puntualmente nos detuvimos en su pedido como querellante para que se trataran los crímenes sexuales de una manera diferenciada del resto de las torturas. El juicio por la escuelita, en su tramo quinto, está ahí. Y entonces Sol Arrieta habló con Juan Cruz Goni. Lo escuchamos en oral y público. La semana pasada tomamos conocimiento de que fue elevada a juicio la causa Escuelita 5, el último tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad en las provincias de Neuquén y parte de la de Río Negro, lo que el gobierno de facto consideraba como la zona 5.2 en la división militar que había hecho del país. En este juicio se van a abordar los casos de 20 víctimas, de las cuales 6 permanecen desaparecidas, y para hablar sobre esto lo tenemos en línea al abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y querellante en la causa, Juan Cruz Goni. Lo escuchamos. Bueno, básicamente, digamos, esta causa, que es la causa Álvarez, que es uno de los tramos, digamos, del proceso de enjuiciamiento que se viene llevando en la región, una de las cuestiones, digamos, que uno podría resaltar es, bueno, la espera, digamos, de la justicia, la demora, digamos, de la justicia. Yo creo que es una de las grandes deudas que tiene el sistema de justicia en relación a este grupo de víctimas que están esperando su juicio hace muchísimo tiempo. En concreto, digamos, me parece que es una causa que tiene como importante, digamos, cumplir con esa demanda de los familiares y de las víctimas que han reclamado, digamos, en Neuquén, porque no olvidemos que esa causa tuvo una complejidad, que era si iba a Neuquén o iba a Bahía Blanca. Agrupa todos los casos de víctimas que fueron secuestradas en esta jurisdicción y que fueron trasladadas a Bahía Blanca luego de su detención. Uno de los temas fundamentales que van a ventilarse, digamos, en este juicio tiene que ver con la violación o la violencia sexual, para decirlo en términos más genéricos, como una de los instrumentos que usó la dictadura para llevar adelante el plan de exterminio, ¿no? Es decir, una de las víctimas, Dora Seguel, ha sido la denunciante de violencia sexual sufrida tanto en Cutralcó como en Bahía Blanca, en la escuelita de Bahía Blanca, no solamente por ella, sino también por, no solamente, digamos, en su propia persona, sino que también percibió, digamos, las agresiones sexuales cometidas frente a otra persona. Me parece que acá se va a dar una pelea que es muy importante, que tiene que ver con que la justicia reconozca que la violencia sexual fue una de las armas con las que contaba, digamos, la dictadura para llevar adelante ese plan de, digamos, de disciplinamiento, de exterminio. Y es una deuda en la jurisdicción neuquina porque nosotros siempre manifestamos que si bien son 4 los juicios que se han llevado adelante en nuestra región hasta el momento, desde el 2008 en adelante, todavía no hay un solo condenado por violencia sexual cuando en realidad estuvo presente en el testimonio de las víctimas en todos los juicios, digamos, la violencia sexual como una de las de los instrumentos represivos a los que echó mano la dictadura. Entonces, en ese sentido, digamos, vamos a dar esa pelea, una pelea que ya se inició. Quiero resaltar que en realidad cuando esta causa fue instruida y salió el primer procesamiento, digamos, justamente ya incluyendo el delito de violación, ese primer procesamiento fue duramente atacado por las defensas. En la audiencia que se llevó adelante en la Cámara Federal de General Roca, hemos tenido que defender, digamos, planteos sumamente agresivos que en contra, digamos, de la víctima, planteando contradicciones en sus declaraciones, planteando la falta de la absurda falta de voluntad por parte de la víctima que ha reclamado en diferentes instancias, digamos, además han tomado estado público los reclamos de Dora Seguel en particular, que además de haber sufrido esta violencia sexual se ha convertido en una militante precisamente de que para que esto se visibilice y se juzgue y se condene, ¿no? Es decir, y sin embargo hemos tenido que escuchar a las defensas planteando, por ejemplo, que ha tenido falta de voluntad de que esto se investigue porque erróneamente, porque como lo demostramos en la audiencia, había un pedido expreso de Dora Seguel para que se instruya la causa como violencia sexual. Bueno, los defensores planteando que en realidad había falta de voluntad de que esto se investigue. Bueno, es decir, lo que quiero decir con esto es que ya hemos tenido, digamos, unas resistencias muy fuertes a que este planteo se lleve adelante y, bueno, en este juicio se va a dar esa batalla, digamos, para que la justicia, que sabemos que tiene una estructura patriarcal y que se niega, digamos, a reconocer precisamente, digamos, la naturaleza patriarcal de las violencias, bueno, ahora en este juicio, digamos, vamos a dar esa batalla para que la justicia visibilice, juzgue, condene y castigue, digamos, ese tipo de práctica que nosotros la visibilizamos en hombres y mujeres, ¿no? Porque como se ha planteado en el juicio anterior, ¿y por qué digo esto de que la justicia es patriarcal? Porque, bueno, en el juicio anterior, en el juicio de la Escuelita 4, hemos planteado la violación de un compañero que fue precisamente abusado sexualmente en la escuelita, y el tribunal termina contestando, cuestión que está todavía en casación porque lo hemos apelado, termina contestando que hay dificultad probatoria, ¿no? Es decir, cuando en realidad nos piden que produzcamos lo que yo denomino una prueba diabólica. ¿Por qué? Porque en realidad el compañero fue violado en un centro clandestino de detención y de torturas en horas de la noche por dos personas que lo encerraron en un cuarto, que entraron a un cuarto en el que él ya estaba, perdón, previamente encerrado, lo violaron y los tribunales piden más pruebas. Es decir, entonces nosotros nos preguntamos cómo podemos producir pruebas si en realidad precisamente el hecho fue llevado adelante en las condiciones de máxima clandestinidad, de máxima reserva, de máxima privación. Entonces, pedir una prueba suplementaria frente a eso, cuando en realidad nos parece que los estándares internacionales marcan que la declaración de la víctima en este caso es clave, habla de cómo razonan los jueces y cuáles son los elementos que ponen en juego al momento de condenar. Por lo tanto, considero que va a ser una dura pelea la que vamos a llevar adelante en este juicio para que se reconozca la violencia sexual. Otro de los temas que me parece que es importante que se van a abordar en este juicio tiene que ver con las desapariciones forzadas de personas, de víctimas que fueron secuestradas en la región y que fueron trasladadas a Bahía Blanca y allí se produjo, digamos, el crimen de desaparición, digamos, sin que se tenga noticia respecto de su paradero ni que tampoco se hayan encontrado los cuerpos de esos compañeros y compañeras. En ese sentido, lo que nosotros marcamos es una primera maniobra de impunidad que tuvo que ver con la sentencia de la Cámara Federal de Casación, de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que con un razonamiento que nosotros creemos equivocado y grave, dice que los responsables de la represión en nuestra región, cuando entregaron a esos compañeros y esas compañeras que fueron luego, digamos, desaparecidos por la jurisdicción de Bahía Blanca, no son responsables de esas desapariciones. Eso es lo que ha dicho la Cámara Federal de Casación, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, razonamiento que nosotros impugnamos de forma contundente porque entendemos que desnaturaliza el plan criminal. Primero rompe la cadena de mando, porque Reinhold Farías Barrera, Gómez Arena, etcétera, eran, digamos, es decir, subordinados del quinto cuerpo del ejército. La subzona 5.2 estaba esquemáticamente subordinada, digamos, al quinto cuerpo del ejército. Rompe la cadena de mando. Pero por otro lado, porque en realidad desconoce, digamos, las reglas con las que el plan criminal se regía, porque en realidad lo que nosotros sostenemos y lo que se ha podido probar en los juicios es que por más que haya habido división de la tarea criminal, división del trabajo criminal, todos son responsables del plan en su conjunto y todos sabían lo que estaba pasando. Es decir, no, es terrible pensar que Reinhold, cuando entregaba a las víctimas a Bahía Blanca, no sabía que esas víctimas podían llegar a ser asesinadas, digamos, es decir, claramente lo sabían, claramente sabía que esa era una posibilidad, y que Reinhold o que cualquier otro responsable haya tenido la disponibilidad sobre un tramo de ese delito, no descarta su responsabilidad en los subsiguientes tramos, que además eran la condición de posibilidad para que lo otro se produzca. Entonces, nos parece que acá ya hay una primera maniobra de impunidad que la estamos combatiendo, que hemos ido hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que en unos días va a fijar la audiencia para que se trate esto, pero lo que vemos es que claramente hay una primera intención de consagrar la impunidad de los responsables locales de la represión en cuanto a las desapariciones forzadas de personas. Así que esas van a ser como los dos puntos centrales sobre los cuales va a girar este juicio, ¿no? Es decir, la violencia sexual por un lado y las desapariciones forzadas por el otro, que tienen que ser juzgadas, digamos, es decir, sin romper la cuestión conceptual que hay detrás, que es que esto fue un plan criminal donde cada uno de los represores que participaron de él cumplieron una tarea esencial para que este plan se desarrolle, y que además no podemos desconocer que este era un plan de exterminio, y que cuando Reinhold ordenaba esos traslados, en realidad sabía que una de los destinos finales que podían correr esas víctimas era precisamente el exterminio, que fue lo que terminó sucediendo. Así es, recordemos que seis de las víctimas por las cuales se va a realizar este último juicio continúan desaparecidas. Exactamente, sí, ese es el gran debate, ¿no? Es decir, ahí lo que advertimos es una primera maniobra de impunidad de la Cámara Federal que contradijo el fallo de instrucción que sostenía que tanto los responsables neuquinos como los de Bahía Blanca debían responder frente a esos casos de desapariciones que vos estás señalando. Bueno, recordanos entonces sobre cuántas víctimas y contra cuántos genocidas va a ser este tramo. Porque en realidad este tramo se va a acumular a otros que están también presentes, digamos, en la agenda del tribunal oral, sobre el cual se va a acumular, pero hablando particularmente, digamos, del tramo Álvarez, son 18 los genocidas que están imputados y las víctimas son 20. En este caso, digamos, los responsables, los que estoy nombrando, son responsables tanto de incluyen tanto los imputados de Neuquén como los de Bahía Blanca, y en relación a las víctimas, las víctimas que están en el expediente son tanto víctimas de desapariciones forzadas como sobrevivientes que han pasado por los centros clandestinos de detención y que luego han sido liberados. En todos los casos se trata de compañeros y compañeras que fueron detenidos, secuestrados en nuestra región y que luego han sido trasladados a Bahía Blanca. Por eso también el debate sobre esta causa estuvo centrado acerca de si tenía que quedarse la causa acá en Neuquén, en la jurisdicción neuquina, o si tenía que pasar a Bahía Blanca. Finalmente quedó acá y bueno, lo que ahora me parece que tiene que cumplirse de manera urgente es precisamente el llamado a la designación de una fecha de audiencia, porque bueno, son casos que están esperando el tratamiento por parte de la justicia hace años, digamos, y bueno, en ese sentido nosotros hablamos de una deuda histórica de la justicia en relación a estas víctimas que han esperado por, digamos, casi una década, digamos, que sus casos sean tratados en juicio. Yo siempre nombro el caso de Dora Seguel como un caso emblemático, porque Dora ha declarado en reiteradas oportunidades, en instrucción, en dos de los juicios que se llevaron adelante acá en Neuquén, declaró en el juicio de Bahía Blanca, ha sido requerida en numerosas oportunidades, sin embargo, su caso todavía no ha sido tratado ante la justicia, ¿no? Es decir, esto muestra un poco la paradoja, ¿no?, de esto, es decir, víctimas que se prestan a declarar las veces que sea necesario, pero una justicia que es lerda, que por ser tardía hay veces que no llega a ser justa, digamos, precisamente porque estas víctimas están esperando, digamos, que sus casos sean juzgados, que los represores que las victimizaron y que ejercieron las peores acciones, digamos, en contra de estos compañeros y compañeras, todavía no sean juzgados por los casos que corresponden. Entonces, en ese sentido, remarcamos la fundamental importancia que tiene digamos, pelear para que el tribunal fije una audiencia, una fecha de audiencias pronta, digamos, que una vez cumplidos los primeros pasos procesales se ponga fecha a este juicio y finalmente podamos tener en el banquillo de los acusados a todos los responsables de la represión, que va a ser un juicio importante. ¿Por qué? Porque incluye represores que no estamos acostumbrados a ver en la región, porque justamente por el principio de la coordinación represiva van a estar sentados los represores de Bahía Blanca y los de Neuquén juntos en el banquillo de los acusados, porque juntos han llevado adelante el plan criminal. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo y vamos a estar en contacto para que, bueno, para que nos vayas actualizando sobre las novedades que esperamos que sean una fecha pronta de inicio del juicio. Bueno, nos mantenemos en contacto, no hay ningún problema y cuando haya novedades yo les voy a ir avisando. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace sí, rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatles, digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato ahí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban y además, bueno, la opción, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Gracias, Sol. Sol Arrieta de El Subido de Neuquén. Búsquenlos en Facebook, que allí hay buena información de lo que pasa en esa provincia. Me dicen que nos tenemos que ir a la Plaza de Mayo. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, nos vamos a la Plaza de Mayo. Allí está Pablo Giacobbe. Me da como cierto temor a esta hora, digo, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia. Este programa sale, digamos, a las 21. Son las 21:40. Debe hacer un frío en la Plaza de Mayo, tremendo, pero nos vamos allí con Pablo Giacobbe. Gracias, Fernando. Y sí, debe hacer frío en la Plaza de Mayo a esta hora. Realmente no lo sé porque no estoy en estos momentos en la Plaza de Mayo, aunque estoy grabando en un lugar donde pasan autos para que parezca que estoy en la Plaza de Mayo. Muy astuto, la magia de la radio, le dicen. Vamos a escuchar, sí, como todos los jueves, la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, agradeciéndole al tiempo, porque pese al frío, que hizo frío también a las 3:30 de la tarde, justo en ese momento paró de llover, no llovía, y bueno, no es lo mismo dar una ronda con lluvia y frío que solo con frío. Vamos a escuchar primero entonces a Mirta Baravalle en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Lamentablemente no ocurren cosas buenas como para poder hoy decir también, satisfacernos, decir, bueno, hay una buena noticia. Quizás no la tenga una buena noticia, ¿no? Pero de esas que nosotros esperamos, lamentablemente no. Al contrario, vemos que siempre hay impedimentos de una u otra manera y que la justicia, que es lo que nosotros anhelamos, que sea clara, que sea realmente esa justicia que tendría que haber estado, no desde ahora, desde siempre, esa justicia tan anhelada en el cual los grandes hombres, no, los grandes, los que quizás uno pueda recordar realmente con orgullo de pensar que estuvieron para sus pueblos, porque es independiente de los pueblos que sea. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, Abraham Lincoln, con todos los mensajes y ese mensaje histórico sobre la justicia y lo que representa. Entonces, uno siempre anhelaba en el fondo de su corazón que todos, especialmente los que representan a la justicia, fueran todos probos, todos intachables con moral y ética. Así que porque eso depende quizás el bien de los pueblos, donde que prevalezca la justicia. Escuchábamos recién a Mirta Baravalle y ahora vamos a escuchar a Nora Cortiñas. La policía en las escuelas, el juicio de la Sala Alberdi, el juicio a los supremos y la reconciliación que propone la Iglesia. De todo eso va a hablar Nora Cortiñas en 2 minutos 15 segundos y con un megáfono que no funciona. Lo mejor es que el pueblo está en lucha. Así arranca Nora. No tenemos a veces buenas noticias. Lo mejor es que el pueblo está en lucha. Que estamos en la calle, que despertamos todos. Que vino gente que no había venido nunca a la plaza, que 500.000 personas mostraron que ya basta, que hay un límite, que no nos vamos a callar y que fuimos de a poco cada uno de nosotros transmitiendo qué es lo que no vamos a aceptar. Pero siguen igual los hechos que nos ofenden, que nos indignan. Ahora se les dio por entrar a los colegios donde hay criaturas, entrar la policía a arremeter contra niños, ¿no? Violando todo el respeto a lo que son los ámbitos de educación. Entonces, nuevamente, tenemos que seguir repudiando. Tenemos que seguir también diciendo y repitiendo que a estos jueces hay que pedirles el juicio político. No te escuchan. Hola. El juicio político. Tenemos que seguir atentos día por día porque realmente se avasallan los derechos humanos. Estamos yendo estos días, se reabrió el juicio a los pibes de la Sala Alberdi, ¿no? Y hay filmaciones que fueron maleados por la policía y hay pruebas y hay filmaciones y tienen las balas en su cuerpo. Sin embargo, los jueces piden más y más. Nosotros siempre decimos, ¿vieron cuando dicen que hay que quieren juzgar a la otra parte? No sé a qué parte, serán los 30.000 detenidos desaparecidos que no fueron juzgados. Yo les digo que ellos tendrían que emerger del fondo del río, del fondo del mar, de las tumbas NN, mostrar sus heridas, mostrar su la tortura, ¿no? Y ellos ser los que van a mostrar la verdad y los que van a decidir si quieren esa reconciliación que quiere la iglesia, esa iglesia que no es la nuestra. El sueco de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos va a contar que se amplió la convocatoria de la marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia para el 23 de mayo. Entre otras cosas, se va a reclamar por el cese de las prisiones domiciliarias para los genocidas. Los temas que figuran dentro del petitorio o de las consignas que convocan a la marcha está el basta la represión del gobierno nacional y provinciales. Esa es la convocatoria original que tenía la marcha para el día 11, que como bien dijo Norita, suspendimos para aportar a la marcha del 10. Vamos a reclamar el cese de las prisiones domiciliarias, porque basta con esta historia del 2x1 y de que los tipos lo mandan a la casa. Hay de los genocidas juzgados, hay 400 tipos que están pasando la condena en la casa. De lo cual tengo que advertir también de que el 90% vienen de hace más de un año atrás en su casa. El 90% de esos viene de hace más de un año atrás. Vamos a reclamar también la nulidad de las leyes antiterroristas. Basta de legislaciones represivas contra nuestro pueblo. Pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles esta ley antiterrorista, que ante el menor estornudo nos convierte en terroristas. Entonces vamos a reclamar eso también. Por eso mismo hace falta que la marcha sea lo más multitudinaria posible, y entendemos de que así como nosotros fuimos capaces de marchar en conjunto en la marcha del 10 en función de estos reclamos que nos abarcan a todos, porque a todos nos competen, esta marcha del 23 también es amplia y todos los sectores son bienvenidos a participar en ella. Estamos escuchando la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Estrada, que es uruguayo residente en Argentina, y nos va a invitar a un acto para este sábado 20 de mayo. Me llamo Pedro Estrada, soy uruguayo, vivo aquí en la Argentina y todos los años organizamos este acto, que del 20 de mayo a la hora 18, frente al Hotel Liberty, en Corrientes, casi Florida, para repudiar la dictadura uruguaya, es decir, para que no suceda más, para que se termine con la impunidad que estos militares torturadores, golpistas, que han afectado a muchas y hasta la generación de hoy y presentes y futuras de la vida de los uruguayos, que lo han, es decir, con un programa neoliberalista que afectó al pueblo uruguayo, lo mandó a la pobreza, al exilio, y más allá de las torturas, los presos, las desapariciones de niños y otras desapariciones, tanto en Uruguay como aquí en Argentina, bajo el Plan Cóndor. Entonces nosotros los queremos invitar a que este sábado a las 18 en Corrientes y Florida vengan con nosotros a compartir este repudio, y nuevamente son muy bienvenidos. ¿Por qué en ese lugar se hace? Porque en ese lugar, es decir, la dictadura uruguaya junto con la Argentina raptaron, secuestraron a Michelini, a Servan Michelini, senador, y Gutiérrez Ruiz, que era el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay. Lo secuestraron, lo desaparecieron junto a dos militantes del MLN Tupamaros, Barredo y Huitelao, de apellidos, y más tarde, esa misma noche, secuestraron a un referente del Partido Comunista Uruguayo, y a ellos cinco lo desaparecieron, es decir, y lo metieron preso al señor comunista, y a los demás desaparecieron. Es por eso que más en concreto festejamos, es decir, homenajeamos a ellos y repudiamos en esta fecha la dictadura. ¿Cómo están los juicios en Uruguay? ¿Qué es lo que podés contar en relación a eso? Bueno, los juicios en Uruguay, es decir, hay unos 12, 14 militares y políticos, dos políticos condenados por eso. Pero es decir, a más de 30 años, 40 años todavía no hemos podido no hemos podido romper, no hemos podido decir que el Estado tome esta cuestión como política de Estado para enjuiciar a todos estos militares, a todos estos terratenientes, burgueses también, empresarios que participaron en la dictadura militar, que la apoyaron y participaron. Nosotros entendemos que todos los gobiernos no han tenido la voluntad política, que es muy insuficiente lo que se ha hecho, y tuvimos 6,000-7,000 personas que pasaron por la cárcel, que fueron torturados. Tuvimos 12 años de golpe de Estado. Es decir, hay mucha gente, entre militares y lo que explicaba antes, involucrada en esto, responsable de lo que pasó, y no hay una voluntad política de todos estos gobiernos hasta hoy. Lo que se ha conseguido ha sido a fuerza de movilización, a fuerza de que los familiares y la opinión pública progresista y no progresista uruguaya, es decir, ha hecho para que las pocas condenas y repudios, y aún que el tema hasta hoy esté en el tapete, porque todos los 20 de mayo, es decir, salen cientos de miles a la calle en todo el mundo para que se repudie, para que se haga justicia, para que se termine la impunidad en Uruguay. Escuchábamos a Pedro contándonos el estado de los juicios en Uruguay, invitándonos además este sábado 20 de mayo a las 18:30 horas en el Hotel Liberty, Corrientes 632, acá en Capital Federal, más o menos cerquita de la Plaza de Mayo, al acto que organizan los uruguayos residentes en Argentina por la memoria, la verdad y la justicia. Y llegamos de esta manera al final del programa del día de hoy, agradeciendo la escucha a quienes se quedaron hasta el final. Me despido con estos ruidos así de autos que pasan imitando la Plaza de Mayo, porque no, la radio no deja de ser magia, ahí la magia. Hasta el próximo jueves, cuando seguramente volvamos a transmitir desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia un nuevo oral y público, el programa de los juicios a los genocidas. Gracias, hasta luego. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.